Facebook, More FM. ¿Por qué? ¿Por qué mujeres son violadas? Sí, ellas son las que nos dan la vida. ¿Por qué? ¿Por qué los niños ya no ríen? ¿Por qué? ¿Por qué los niños ya no viven? Sí, de ellos es el reino del cielo. ¿Por qué? ¿Por qué jóvenes se rebelan? ¿Por qué? ¿Por qué usando pan y piedras? Sí, Dios nos enseñó a amar al prójimo. Existe la violencia, ¿por qué? ¿Por qué existen hoy las guerras? Sí, es mejor vivir en paz, armonía y amor. Paz, armonía y amor. Hace mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo, pero sé que yo lo puedo recordar. Fue aquel día que la Biblia me decía que tu cuerpo tú dejaste destrozar. Darle la paz al valiente que contigo va a caminar, derramando tu dulce amor infinito sobre toda la humanidad. La injusticia, las violaciones no son parte de su amor. Si no ríes, ni sos, si no vives como danzas, este son, son, son. Si en tu mente existe violencia, pensamientos de matar. Ay, mi hermano, hoy yo te ruego que dejes a Dios entrar. 889. Regresamos con más música en More FM. La Cámara de Diputados te mantiene informado del trabajo de las y los diputados en tiempo real a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás conocer las iniciativas de ley, seguir las sesiones en vivo e interactuar en las mesas de análisis. Además, encontrarás la información más importante del trabajo legislativo en formatos interactivos. Tú, como millones de personas, únete a nuestra comunidad. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. ¿Estás cansado de que tu internet sea lento? Ya hay un nuevo proveedor de internet, México Internet Exchange. Tienen la velocidad que tú necesitas. Olvídate del odioso lento o medio rápido. Cambia a México Internet Exchange. Esto es internet de alta tecnología. ¿Quieres más información? www.mie.mx. Sencillo, www.mie.mx. México Internet Exchange. Ana, ya deja de jugar con ese teléfono. No, pa, estoy actualizando mi directorio telefónico. ¿Para qué? Ah, es que a partir de este 3 de agosto, todas las llamadas que hagamos dentro del país a teléfonos fijos y móviles solo podrán completarse si marcamos 10 dígitos. La clave de larga distancia y el número local. Los prefijos 01, 044 y 045 ya no se usan. Entonces, ayúdame a actualizar el mío. ¡Claro! ¡Ya marcamos a 10! Instituto Federal de Telecomunicaciones. En el regreso a clases, la escuela va a tu casa. Más de 1,600,000 maestros están listos para trabajar a distancia con sus alumnos. Los libros de texto gratuitos están disponibles para descarga en conalitec.sep.gov.mx. De lunes a viernes transmitiremos las clases en televisión abierta. Consulta los horarios en los sitios oficiales y no pierdas ni una clase. Cuando el semáforo se encuentre en verde, estaremos juntos. Hoy permanecemos unidos por ti. Gobierno de México. Mensaje exclusivo a los clientes y ahorradores de Banco Ahorro FAMSA. Derivado del inicio de la liquidación de Banco Ahorro FAMSA, el IPAP pone a tu disposición un apartado sobre este proceso en su portal de internet. Ingresa a www.go.mx/IPAP, donde hallarás la imagen destacada del sitio. Da clic en continuar leyendo. Bienvenido. Aquí encontrarás la información que requieres si eres ahorrador o tienes algún crédito con Banco Ahorro FAMSA. Para más información, llama al 5571-000000 o visita nuestras redes sociales. Gobierno de México. El capitán del equipo de casa, Pepe López, entra a la cancha. ¡Arranca! Burra dos baches y una congestión vial. Se acerca a la meta. Va solo, solito. ¡Es suya! ¡Semáforo descompuesto! ¡No era por ahí! ¡Tarjeta roja! ¡Llegaste tarde! ¡Estás fuera! Deja la emoción para los partidos de fútbol, para tu día a día. Llega seguro y rápido a tu destino. Escuchando el reporte vial de Grupo Cadena. Actualizaciones constantes a través de nuestras estaciones. Ponte buzo caperuso. Algunos corremos rápido, otros creamos, muchos más soñamos. La capacidad nos hace luchar, insistir, salir adelante. Solo hay que ser capaces de quitarle las tres primeras letras a la palabra discapacidad. Teletón, capacidad sin límites. Steel Tijuana, apoyando la salud de los niños de Baja California que ya son atendidos en el CRIP ubicado en Tijuana y por todos los que faltan. Signo patria, tú tienes de oliva, en la paz del arcángel divino, en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. A sus manos no está tu enemigo, rojalá con su planta su cielo, y en su patria que viva el cielo, un soldado en cada hijo de Dios. Mexicanos, el hijo de guerra, el acero de sal y el pecado, y reviene en

pies en la jungla de cemento. Hay un sentimiento que corre por dentro, sale de las venas y viaja con el viento. Lice lo que dice, que las heridas cicatricen y que el dolor se esfume por ese camino en que tus ojos bendicen. No vendemos nada que no quieras comprar. Tenemos los medios para hacerte bailar. Disparamos sonidos de unidad. Nuestra prosa rebosa de libertad. Listen lo que dice, que las heridas cicatricen y que el dolor se esfume por ese camino. Tangled in the hanging tree. 98.9. Terminan por pagarse. Es que acaso fue mi error el demasiado protegerte, para que nadie te hiriera, para que nadie se metiera en tu vida, así como así. Entre tus pelos de hierba llevo mis ojos aún en sangre, a prender fuego y no mentir. Denme un segundo entre mis dedos incendiarios, seré tu alfombra de sal. No confundas al mar, que si quieres me vas a oír, no te van a herir. verano ya esté fuera. Entre tu amor y mi fe, todo huele normal. Consigues, me vas a huir. No te van a herir sus luces lubriques. Y pretenden saber dónde ir dentro de ti. Hey. Grita tu voz por dentro. No ilumina el viento y sus luces lubricas. Y pretenden saber dónde.

98.9. Los días ese viento, le quiero gritar que ya no aguanto más. Oh, 98.9. When I look into your spirit, and the spirit never lies, there's a feeling that I can't explain deep inside, deep inside. Feels like I've known you forever, since the origin of time. I've been with you in eternity, in my mind, in my mind. Llevarme tu perfume de mujer fatal.

Si es que sientes lo mismo que yo, Alternativa 98.9. Line by line we drew it up, had our feeling, threw it up, broke the will and tore it up, I can't even say why. All my past is shoring up, beating on my door won't stop, couldn't lie so I made it up, and I can't even say why, I can't even say why. So I make it up, but I don't even know why. I don't even know. Oh, FM 98.9. estar con ella junto al mar. Me come la ansiedad. ¿Será que en este siglo somos solo unos esclavos? Quisiera estar. Solo pienso igual que me quieres. Me cae que no te creo. Me cae que tú prefieres los besos de verdad. Me cae que me olvidaste. Me cae que te recuerdo. Me cae que ayer llamaste nomás para colgar. Me cae que no te adoro. Me cae que estás mintiendo. Me cae que nunca lloro. Pero quiero llorar. Me cae que estoy tan loco. Me cae que no te entiendo. Me cae que tú tampoco me puedes olvidar. Sueño yo, me cae que cantas la misma canción. Y que soy yo, sos cuando no soy yo. Me cae por tu vida corazón. Me cae que mis pasiones no duelen como muelas. Me cae que tus cordones me van a asesinar. Me cae que por amores tú nunca te flagelas. Me cae que cuando llores hasta vas a rezar. Me caen todos los rayos, me cae el firmamento. Te cae que mis desmayos no te hacen suspirar. Me cae que siento pasos cada vez que tu cuerpo me cae entre los brazos, ansiosos por temblar. Zona local. El talento aparece a cada paso. Los sonidos emergentes invaden tus oídos. Con las bandas de la región, estás en la zona local. Lunes a jueves a las 9 de la noche. En More FM 98.9. Special Bulletin. Special Bulletin. Hola, soy DJ Fermi y te invito a que escuches Rewired todos los viernes a partir de las 7 de la noche. Ahora con DJs invitados. Este viernes tendré como invitado a DJ Iván Insunza de la ciudad de Tijuana. No te lo pierdas. Rewired More FM. XHMORE FM 98.9, transmitiendo con 50.000 watts de potencia. Tijuana, Baja California, México. Un eslabón más de Grupo Cadena. Somos tu alternativa. 98.9. Atrás. Ahora la cima parece ser mayor al acercarte más. Con la materia que hacen los sueños, en un cometa se convirtió y vio su mundo pequeño. De Marte, pero la historia nadie creyó, solo quedaba el recuerdo de alguien que murió al sol. Lejos de su hogar, vuela entre los planetas. Lejos de su hogar. Tu beso fantasma pegado en mi labio inferior. Y el mapa de tu desnudez. Y un prisma de tus ojos en mi casco de astronauta. Y la tímida aurora de tus células. Y todas las noches bajo la Vía Láctea parecen eternas si tú estás. Todas las noches desde mi ventana conjuro tu nombre inmortal. Oh, oh. A veces llora mi piel cuando se empeña de anhelo. Se infla mi mente con tanto recuerdo que ya no me puedo dormir. Oh, y en la alfombra de tus sueños soy el rayo vagabundo. Y desmaya y dolece, pero no se apaga. Alternativa 98.9. Estoy contentada de mirarte y que tú me mires de vuelta, pero no debo recordarte un poquito más de la cuenta. De ti no supe por un tiempo. Sorpresa que encontrarte. Tengo muy claro lo que siento. Y aunque la vida nos separe, yo nunca olvidaré. no tenemos buena excusa. El vino tinto es el trabajo. Despidamos al pasado. Llevarte donde es importante. imposible explicarte. Llévate allí. Esa es la cosa de la percepción. Palabras no le harán justicia a la acción. Llévate allí. Allí, allí, allí, allí. Irás mirándome al iris. Llévate allí. Ajá, ajá. Vamos, solo respira, confía y siente. Vente, solo un puente y estás por llegar. Vamos. Quiero llevarte allí. Tal vez antes que llegue agosto. Llevarte allí. Ver cómo desorbitan tus ojos. Quiero llevarte allí. Quiero notar de nuevos colores tu vida. Llevarte allí. Llevar esa luz donde no ha alumbrado todavía. Que no daría por llevarte allí. Llevarte, llevarte. No me soporto con esta ansiedad. Quiero llevarte allí. Mostrarte parte de toda esa música divina. Llevarte allí. Que suena en la cima de la saciedad. No solo quiero verte llegar, quiero llevarte allí. Ajá, ajá, ajá. Somos tú, Alternativa 98.9. 98.9. Hasta que vimos regresar la luz del sol. el corazón. Malgastar mi vida entera, caer al vacío. He encontrado algo que pueda compararse, pero aún he sentido algo que pueda compararse, inigualable. Nos dimos vueltas en la arena. Información objetiva y oportuna en las noticias por Canal 12, Televisa, Californias. A toda hora, en todo momento. La información veraz y oportuna en las noticias a las 5 p.m. con Estefanía Báez y Rafael Colorado. El mejor equipo de reporteros en busca de la noticia desde todos los puntos en esta mega región. Somos líderes informativos. Lo esperamos a las 5 de la tarde por Canal 12, Televisa, Californias. ¡Mexicanos al grito de rock! Este 16 de septiembre festejamos al grito del rock. En More FM vivimos nuestra independencia con la mejor música alternativa. Y recuerda, en medida de lo posible, quédate en casa y guarda tu distancia. ¡Mexicanos al grito del rock! El Memville Instituto. Eliminamos los exámenes al maestro orador y al alumno que solo escucha y memoriza. En Memville Instituto, el alumno tiene que crear para aprender. Debe analizar, trabajar en equipo, aprender a comunicarse y a solucionar problemas. En Memville cambiamos los exámenes por proyectos. 25% teoría y 75% práctica. Memville Instituto, Universidad y Bachillerato Tecnológico, frente al Parque Morelos. Abrimos grupos de primero a sexto todo el año. Primera inscripción gratis. Contáctanos 903-4193 y memville.edu.mx. XHMORE FM 98.9, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Los Olivos 3401, Fraccionamiento Cubillas, Tijuana, Baja California, México. Un eslabón más de Grupo Cadena. Somos tu alternativa. 98.9. la cabeza entre las piernas y un perro que me despierta al amanecer. Sé que no vendrás y me molesta que perdamos esta apuesta sin ofrecer. Un poquito más de resistencia y el temporal tiene que amainar. Soy el capitán de tu destino y el asesino de tu soledad. Te vas y te vas y mi corazón tendrá nuevas heridas. Te vas y te vas y mi corazón tendrá nuevas FM. Está lloviendo en mi ventana y me desvelo hasta las tres. Un mar de estrellas me acompaña hasta que yo te vuelva a ver. Las luces se van apagando, mis pensamientos van al cien. Me gusta cuando me haces falta, me faltas. Te extraño cuando nadie ve. More FM. I'm throwing all my money out the bank. I'ma bet it on my gas tank. I'ma let it ride for a while. 'Cause I've been racing all the time, putting miles on my mind. I've been running in the red for a while now. Dead drop, buried at the truck stop, running through the raindrops, circling the drain. rock, sure shot, ain't it, but you can't stop Americana, white rock, ripping through your brain. I'm paranoid, can't sleep, it's like my heart's pumping gasoline. Yeah, I'm paranoid, I'm free, because your camera love is pointed at me. September 30th, 1976. Sammy got caught up in Miami. You can't be getting tired when you're sleeping on the wind. Cause everybody hides their sins, but you're gonna need an answer. Why you been? Why you been? Why you been? Dead drop buried at the truck stop, running through the raindrops, circling the drain. Sure shot ate it, but you can't stop Americana, white rock ripping through your brain. I'm like my heart's pumping gasoline. Yeah, I'm paranoid, I'm free, because your camera is pointed at me. en Facebook, More FM. Llueve todo el tiempo, ha llovido así por semanas. Voy contando el tiempo que se escurre por la ventana. La lluvia disuelve también la ansiedad, es una espera obligada. Van apareciendo huellas de humedad en la casa. Llueve en tus ojos y llueve en los cielos también. Sufres en vano. Nada permanece, solo va la rueda girando. Es necesario que muera la flor por el presagio del fruto. Rueda de los tiempos, solo tú detienes el agua. Llueve en tus ojos y llueve en los cielos también. Estoy aquí.